Hola, Gisela, ¿cómo estás? Bien, queríamos conocer un poquito más sobre, bueno, este panel que se va a estar realizando ahora este próximo fin de semana. Sí, te cuento. Nosotros, bueno, somos del Bloque Sindical de Base, una agrupación de docentes afiliados al SUTEBA, independientes, y vemos con bastante preocupación cómo se fue instalando en el último año o años, pero con más intensidad en este año. La posibilidad de que se instale en la Argentina un sistema de vouchers, que es la principal propuesta que tiene para la educación el Partido de la Libertad de Avanza, el Partido Libertariano de Milei. En su plataforma tiene ese planteo casi único para educación, y es un sistema que profundizaría las desigualdades ya existentes en nuestro sistema educativo. Por lo cual nos parecía interesante e importante, más que interesante, es fundamental discutir, conocer de qué se trata este sistema, dónde surgió, quién lo diseñó, en qué países se implementó. Y bueno, y por eso estamos organizando el panel para este sábado. Bien. Invitamos a un compañero que se llama Felipe Burgos, que es un investigador chileno que está en este momento en la Argentina y que él es abogado, entonces en Chile asesoró a sindicatos de docentes de escuelas privadas. Y bueno, y tiene toda la experiencia de cómo funcionó, digamos, el sistema en Chile, que no es exactamente el sistema original de vouchers, pero es muy similar, digamos, tiene el mismo espíritu, digamos. Claro. O sea, allí ya se está implementando ya hace un tiempo y la idea es un poco entender, ¿no? De qué se trata, como lo decías vos, este espíritu a lo que se implementaría o se podría llegar a implementar, si quiere, en Argentina. Claro, básicamente el sistema consiste en que en vez de financiar a las escuelas, a lo que se llama como la oferta, que todas las escuelas tengan el presupuesto que llega a través del diseño del presupuesto educativo vía salarios, equipamiento, infraestructura, que sabemos en la Argentina eso viene siendo muy problemático, Sí. estas propuestas lo que plantean es financiar la demanda, o sea, no a la escuela, sino a la familia. Entonces, el sistema original, la idea del sistema original consiste en que se le da a cada familia un voucher, un vale, un bono, ¿no? Se le dice de distintas maneras, por un monto determinado de dinero, y que las familias eligen dónde colocan ese bono o ese voucher, si es una escuela privada, pública, lo que fuere. O sea, el financiamiento, el Estado financia, pero a las familias eligen dónde colocan el bono, y todas las escuelas compiten entre sí para captar vouchers. Si una escuela no logra atraer la suficiente cantidad de alumnos, que en el sistema original se le llama clientes, ¿no? O sea, si no Claro. consiguen captar la mayor parte de vouchers, bueno, esa escuela cierra y en Milton Friedman, que es el economista neoliberal que diseña la propuesta, dice, bueno, esto está bien porque entonces las escuelas de mala calidad, si no consiguen captar clientela, cierran y ya, digamos. Claro. Y todas competirían y la calidad mejoraría. Ese es el planteo de la propuesta, que lo replican así de forma muy superficial y simplificada los defensores de la propuesta en la Argentina. Bien. Bueno, lo que en Chile no se entregó el voucher, pero sí se generó durante la dictadura de Pinochet un financiamiento donde las escuelas recibían presupuesto en función de la cantidad de alumnos. Okay. Entonces, eso generó, bueno, competencia entre las escuelas, aumento de la educación privada. Y sobre todo lo que se ve son que se exacerban las desigualdades educativas con este sistema. Claro. Que insisto, ya existen, no es que en la Argentina no existe desigualdad educativa, lamentablemente tenemos escuelas muy fuertemente segmentadas por el origen social de sus estudiantes, pero en una situación como la que estamos viviendo, en la cual el 50% de la población escolar se encuentra por debajo de la línea de pobreza, en la cual todos los candidatos casi prácticamente todos los candidatos a presidente están planteando un ajuste y esta propuesta viene de un ajuste mayor. Bueno, está claro que esto profundizaría y agudizaría los problemas que ya tenemos para la clase de trabajadora argentina, ¿no? Bien. Este conversatorio, ¿a quiénes está destinado? Está destinado al público en general. Nosotros nos parece bueno que es fundamental que conozcamos y que podamos tener elementos para discutir. Y bueno, pueden ser docentes, estudiantes, familias, público en general, todo aquel que quiera informarse más respecto del sistema, conocer la situación de Chile y bueno, y debatir. Bien, bien. Me pensaba mientras me contabas todo esto, lo interesante que sería llevar estos debates, ¿no?, a las escuelas, a la comunidad educativa de los barrios, que bueno, que muchas de estas propuestas, como decías, se han tocado por arriba y que bueno, no se conocerían en profundidad. Pensaba, me quedaba pensando eso, ¿no? Lo interesante que sería que después esta experiencia se pueda ir replicando, ¿no? Sí, exacto, porque si se plantea de forma simplificada, a muchas personas le resulta seductora. Bueno, me van a dar un dinero y yo, y muchas veces se piensa de una perspectiva muy individual y hay que poder pensarlo de forma general. Nosotros quisimos hacerlo en escuelas de José C. Paz, no hemos encontrado la posibilidad de hacerlo. Por eso lo hacemos en la UNLU, pero sí, nos parece necesario que extender el debate todo lo posible. Eso, pensarlo ahí como comunidad educativa, ¿no es cierto? Sería más que interesante. Betiana, ¿nos quieres contar nuevamente día, horario y bueno, y contarnos sobre este panel, quiénes van a estar nuevamente? Sí, es este sábado próximo a las 10 de la mañana en el Centro Regional de la UNLU, acá en San Miguel, en Balbín y Farías. Bueno, voy a estar yo para hacer la presentación general de qué se trata el sistema de vouchers, porque bueno, me dedico a política educacional, y un compañero chileno que se llama Felipe Burgos, para contar la experiencia que tuvo en Chile y las consecuencias del sistema en ese país. Perfecto, perfecto. Betiana, te agradecemos estos minutitos y bueno, y si estas actividades se sigan replicando, bueno, desde aquí sabes que la Tincu siempre los micrófonos están abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sabemos que es así. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo enorme.